Bueno, yo estaba pensando cómo estructurar la conversación esta y voy a referirme, tratando de ser bastante breve, a algunos de los de las características que hacen de que esta crisis que se está viviendo sea especial y nos plantea un tipo de problemas muy diversos, que no son solo el problema de luchar por conservar el empleo o por la cuestión salarial, hay muchas más cuestiones que entran en juego. Una partecita referirme a eso y después hablar de algo que tiene que ver con la crisis, pero desde el lado de abajo. Es decir, hay una experiencia, hasta donde yo sé, la única, de una resistencia muy masiva, muy combativa y victoriosa a las expresiones de la crisis, que no por casualidad no apareció nunca en la televisión argentina y la mayoría de ellos ni siquiera la mencionaron tampoco. En América Central hay unas islas que son parte de Francia, son las Antillas francesas, Guadalupe, Martinica y Reunión, donde hubo una huelga general de 44 días y terminó con una victoria completa y con una organización totalmente nueva de la sociedad, etc. Entonces es muy interesante reflexionar sobre cómo fue ese proceso, no porque se pueda calcar, sino porque es inspirador, de qué manera se abordó este problema en un país concreto, que también es de América Latina. Entonces, sobre la crisis misma, a mí se me ocurría de que es interesante pensar cómo cambian los discursos de los gobiernos y del gran capital. Durante 60, 70 años había un discurso muy sistemático en todos los medios que recordaba que a comienzos del siglo pasado, 1929-1930, había habido una crisis muy grave, muy severa, con miles de desocupados, con tremendos problemas, manifestaciones, etcétera, muy grave, que afectó mucho la economía, el último coletazo fue la Segunda Guerra Mundial, pero que después, felizmente, el capitalismo había resuelto ese problema. Esa era una pesadilla que no se iba a volver a repetir. Y sistemáticamente, cada vez que había una de esas crisis más pequeñas que conoce el capitalismo cada 5, 8, 10 años, especialmente después de los años 80, que fueron visibles en las economías centrales, efectivamente los gobiernos lograban que la crisis no pasara de determinados grados, ¿no es cierto? Aparentemente la manejaban. Y así nació un discurso de que este capitalismo había resuelto esos problemas de las crisis cíclicas, de que ahora había mecanismos que permitían regular la economía, que permitían regular el conflicto social, que se había entrado, bueno, hubo uno que le puso el moñito y dijo, se acabó la historia, vamos a vivir bajo el capitalismo siempre, se cayeron los países del este, hay un único poder dominante que es Estados Unidos, el mundo va a seguir para ese lado. La crisis actual lo primero que hace es demostrar que ese discurso era absolutamente mentiroso, porque estamos frente a una crisis que no es como la del 1929-1933, es mucho más grave. Es mucho más grave por la magnitud de los daños y de los sufrimientos que impone a escala mundial, es mucho más durable y difícil de predecir de cómo se va a resolver, porque el funcionamiento del capitalismo es bastante distinto. Existe un grado de interconexión entre las economías de todos los países, lo que se llama la transnacionalización, que hace que uno de los mecanismos clásicos que se recurrieron en otra época para entrar a la crisis, que era un poco volver al proteccionismo de cada uno de los países, tratar de salvarse algunos y que después se retomara la marcha, hoy son prácticamente impracticables, porque por primera vez se puede decir que la economía de todos los países del mundo gira en torno a algo que es el mercado mundial, que pone reglas que pesan más que las reglas internas de la economía de cada uno de los países. Entonces la perspectiva y lo que se está viendo en concreto es que los mecanismos a los que el capitalismo apostaba toda la ficha diciendo con esto resolvemos el conflicto social, con esto impedimos que la crisis se extienda, se propague, se contagie, han sido completamente ineficientes hasta ahora. Lo que comenzó como una crisis financiera se transformó en una crisis bancaria en toda la regla, con bancarrota de los bancos más importantes del mundo. Se transformó dos o tres meses después en una crisis de la economía real, donde las economías, sobre todo de Estados Unidos, de Europa y de Japón, comenzaron a achicarse bruscamente, y hoy todos nuestros países reconocen que están en recesión. Y las medidas que se han tomado no le permiten a nadie. Hoy el nuevo jefe del Fondo Monetario Internacional dice: brillan luces de esperanza por todos lados. En el 2010 a lo mejor empezamos a salir de la crisis, a lo que otros dicen no se puede. Hay toda una discusión en la que yo no pienso entrar, porque la verdad es que absolutamente nadie sabe cuándo la crisis va a tocar fondo, y mucho menos de qué manera se va a salir. No lo saben las clases dominantes y tampoco yo. No voy a tratar de inventar, no voy a tratar de inventar sobre eso. Ahora, lo que sí se puede decir es que algunas de las explicaciones centrales que dan, o con las que intentan dar la impresión de que están timoneando la crisis, son absolutamente insostenibles. Y es útil referirse a ellas, porque son incluso las que usa mucho el gobierno argentino. Por ejemplo, hay dos cuestiones concretas. Dice, bueno, esto pasó porque por algún artilugio que no sabemos bien, quien me dice, son los del primer mundo, etcétera, de repente pasó que el capitalismo se olvidó de producir y se dedicó, cayó en manos de especuladores, tipos que solo se preocupaban por la ganancia, etcétera. Bueno, el capitalismo es eso, el capitalismo es una economía que es empujada hacia adelante por la búsqueda de la ganancia. Eso le permitió durante varios siglos al capitalismo crecer mucho y muy rápido, y tiene consecuencias que ahora se ve que son muy difíciles de controlar. Entonces, la distinción entre un capitalismo financiero, especulador y parasitario y un capitalismo productivo es completamente falsa. Y, en primer lugar, es falsa porque los principales capitales especulativos están basados en capitales que son productivos. Son las mismas grandes empresas, los grandes grupos oligopólicos de la industria, que se han transformado en financieros porque tienen por esa vía encontrado un mecanismo de, arriesgando menos en la inversión productiva, asegurar de todas maneras niveles de ganancias muy altos. Por eso fue ese hiperdesarrollo de los mecanismos especulativos, y durante 10, 15 años le funcionó muy bien. Y efectivamente hubo una acumulación fabulosa de ganancias. Nunca la desigualdad social y la distancia entre la minoría, pero muy minoría, de multimillonarios y una inmensa mayoría de la población mundial, que cada vez más pobre, más miserable, nunca tuvo las proporciones que tiene ahora. Entonces, la idea de que el problema se va a resolver volviendo a un capitalismo productivo es una estupidez completa, es decir, es una cosa absolutamente vacía. Y el otro argumento fuerte dice: ahora sí salimos de esa pesadilla que fue el neoliberalismo, y vuelve el retorno del Estado. El Estado ahora va a venir a poner orden, va a venir a regular, etcétera. Bueno, eso es falso, porque el Estado es parte del problema, no parte de la solución. Es decir, el Estado fue un instrumento que impuso, y cuando hizo falta lo impuso con la violencia más descarnada, la flexibilización, la eliminación de los mecanismos de regulación económica, etcétera. Y ahora, cuando vuelve a actuar, ¿Para qué actúan? Para salvar los bancos, para salvar los grandes grupos económicos, para asegurar, tratar de restablecer algún mecanismo que les permita salir de este problema, pero con la condición de que la crisis no afecte a los grupos fundamentales de gran capital. Todas las medidas económicas van a dirigidas a ese sentido. Entonces, desmiente el discurso de que se vuelva capital productivo, porque a los que más han defendido, defendieron a los grandes capitales en general. Y dentro de los grandes capitales en general, al capital bancario y financiero, a los cuales le han asegurado, incluso cuando Estados Unidos o en Europa han llegado a cometer el sacrilegio de nacionalizar algunos bancos, es muy claro de que los nacionalizan para recuperar, para hacerse cargo el Estado de la ganancia y en cuanto se estabilice un poco devolvérselo de nuevo. Es decir, no hay ninguna perspectiva de un curso hacia algo distinto del capitalismo más puro y duro que hemos conocido. Esto por un lado, entonces, y agregar simplemente que la carta fuerte a la que muchos apostaban, que era que la economía china, que fue el sector de la economía mundial que más creció en los últimos 15 años, con ritmos que eran del 12-15% de crecimiento anual, aguantar el cimbronazo y que en base a una gran, aunque se cayese el comercio internacional, en base a la inmensa población que tiene China, pudiese haber una política de mantener una actividad económica muy intensa sobre la base de desarrollar con fuerza el mercado interno. Eso es más fácil decirlo que hacerlo, y de hecho no lo ha logrado hacer el gobierno chino, que acaban de salir las cifras ahora, con un crecimiento de la economía del 8%, que uno dice 8% no es tan mal, pero para China es malísimo porque es menos del crecimiento demográfico que tiene. Es decir, las cifras ocultan eso. En realidad la economía china ya está planchada y están fracasando todos los intentos de apostar a un desarrollo sostenido sobre la base de la propia demanda interna. Entonces, eso por un lado. Entonces tenemos una crisis que va para largo, nadie sabe exactamente cuándo va a tocar fondo y cuál va a ser el costo de salir. Y lo que es claro es que es un proceso que va a llevar todavía algunos años, en el mejor de los casos. Desde ya que si las fuerzas sociales populares no tenemos la fuerza para tirarlo abajo, definitivamente el capitalismo se va a reconstituir de una manera u otra. Y desgraciadamente no parece que estemos muy cerca de tener la fuerza para tirarlo abajo. Ahora, que se reconstituya no quiere decir de ninguna manera de que puedan superar la crisis. Es decir, más que una reconstitución de un capitalismo que pueda prometer 30 años o 50 años gloriosos como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cualquier recuperación parcial del capitalismo va a ser en las condiciones que hoy existen una recuperación de una formación social senil que acumula problemas que ya no tiene posibilidad de resolver. ¿Por qué se puede afirmar esto con tanta seguridad? Porque la crisis esta tiene dos componentes más que son distintos o que no existían en esa crisis anterior que tomamos como punto de referencia. La primera es que hay un agravamiento dramático de los problemas que se llaman medioambientales o ecológicos, pero un dramático, y que está relacionado con las dos cosas, porque los estudios muy sistemáticos demuestran muy muy precisamente cómo el agravamiento, por ejemplo, de lo que es uno de los problemas más serios, que es lo que llaman el calentamiento de la Tierra, que tiene una serie de efectos muy diversos, se comenzó a intensificar en el momento mismo que los científicos advirtieron de que era un problema que era cada vez más grave, que fue a mediados de los 70. Hubo una primera cumbre mundial en Brasil, y después otra en Japón, hubo unos supuestos compromisos de las grandes potencias, Estados Unidos no lo firmó nunca, de reducir la emisión de gases que producen ese efecto que hace que aumente la temperatura en la Tierra, y no se hizo absolutamente nada, al revés, se agravó todo. Es decir, los años del neoliberalismo fueron años de un crecimiento también vertiginoso del carácter depredador del capitalismo a escala mundial. Entonces tenemos una crisis ambiental o ecológica que en verdad amenaza con tener consecuencias catastróficas. Está lo del calentamiento del planeta, que no tiene la más remota idea de cómo no controlarlo, cómo impedir de que se agrave y que se agrave muy rápidamente. Pues hasta ahora ningún gobierno acepta tomar medidas serias en ese sentido. Comienza a haber en vastos sectores de la Tierra un problema, es decir, de la población mundial, un problema muy severo con el agotamiento de las fuentes de agua potable. Hay un proceso de desertificación de zonas muy grandes. Por ejemplo, tomemos el caso de Latinoamérica nomás. El otro día estaba leyendo un estudio de un investigador argentino que dice: hay la sorpresa por el dengue, por esta irrupción de las enfermedades que parecía que estaban resueltas, etcétera. Si uno toma el mapa de cómo se han extendido en los últimos 10 años estas enfermedades, cómo empezaron a bajar del norte hasta llegar acá, instalarse hoy, como está instalado el dengue efectivamente en Argentina, como una enfermedad que va a ser seguramente endémica, coincide casi exactamente con el mapa de la extensión de la soja. Entre otras cosas, por razones bastante sencillas. La soja, sobre todo la que se usa acá, que es toda transgénica, usa masivamente el glifosato mata a los batracios eran los que se comían los mosquitos. Hay mosquitos acá en Argentina y en Uruguay, ¿no? Es decir, hasta cosas tan sencillas como esa, y el desmonte. Por ejemplo, en Brasil, claro, eso hace que lo que antes estaba ahí salga para otro lado. Y el desmonte es muy fuerte acá en Salta, en Misiones, pero es incomparable con lo que ha pasado en Brasil. Lula se metió en el bolsillo, leyes muy, muy específicas de protección a la Amazonia, y ha autorizado un desmonte, pero inconmensurable en los últimos años. Tanto que la ministra que tenía sobre eso renunció, porque era una tipa que era del gobierno, pero un poquito de sentido común le quedaba y la tipa renunció. Así que tenemos un problema ambiental, un problema de contaminación severo, que se agrava ahora. Y sobre todo se va a agravar para los países del sur, porque frente a las dificultades económicas, los grandes grupos van a apostar más que nunca a un mecanismo de obtención de riqueza a través de lo que se llama el despojo, la desposesión, la industria extractiva, que duran 5, 10, 15 años, 20 años y después dejan. ¿Cómo funciona la minería? La gran industria es uno de los grandes proyectos de grandes grupos económicos canadienses y estadounidenses, que es la explotación intensiva de la minería en toda la zona cordillerana. No son minas como las de antes, como las que conocíamos nosotros, los que se metían abajo, buscaban carbón, no, son las que llaman a cielo abierto. ¿Qué hacen? Dinamitan la montaña, le ponen ácido y la limpian con agua. Consecuencias, las más evidentes, agotan el agua potable. El agua que sale es agua que es profundamente contaminante y que no hay forma de volverla a un estado natural, y ocasiona un verdadero desastre para el medio ambiente y para la salud de la población inmediata. Eso es tremendo. Y con el agregado de que además son tan salvajes que el proyecto más importante que acaban de aprobar ahora, hace 10, 15 días, el Pascalama, que es más fuerte en Chile que acá, es un proyecto binacional, en el lado chileno arranca por destruir dos de los glaciares más grandes que tienen, porque la montaña que tienen que dinamitar para hacer cascotitos está abajo de los glaciares. Agotar los glaciares, agotar las fuentes de agua potable. La semana pasada escuché de casualidad un reportaje de el inventor de la 125, ¿cómo se llamaba? El economista este de carita de nene. Lustó. Que ahora se dedicó a ser profesor, volvió a ser profesor de secundario en el Nacional de Buenos Aires. Entonces tenía un discurso que no parecía el del ministro. Y yo me puse a estudiar, etcétera, etcétera. Y la verdad que yo creo que asistimos, la humanidad está frente a problemas que no se había planteado nunca. Entonces citó el caso, concretamente dice, por ejemplo, estoy impresionadísimo, y es algo que yo trato de discutir con los chicos, se están tendiendo a desaparecer los glaciares del Himalaya. Es decir, hay un proceso de reducción muy, muy acelerado. Dice, si disminuyen, si sigue disminuyendo la velocidad, significa de que a plazo muy, muy corto, 5, 10 años, va a haber millones y millones de... Porque en ese lugar de la Tierra están las poblaciones más grandes del mundo, por otra parte. Si se secan las fuentes de agua potable de las que viven los chinos del mundo, bueno, va a ser una cosa... Entonces, por eso digo que aunque el capitalismo logre salir de los aspectos más severos de la crisis económica, se enfrenta frente a ese otro aspecto de la crisis que seguramente se va a seguir agravando. Y el último aspecto, mencionarlo, es que ligado a estas dos cosas aparece como un problema que difícilmente pueda afrontar ninguno de los gobiernos bajo este régimen, este sistema, que es una crisis civilizatoria. Porque, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir, el capitalismo obtuvo un triunfo histórico, se extendió por todo el mundo, todo el mundo se hizo capitalista, y de alguna manera junto con eso se impusieron determinadas pautas culturales, determinadas pautas de consumo, determinadas pautas de producción, determinadas pautas de cómo tienen que ser las ciudades. Hay el mismo tipo de grandes ciudades en las que no se puede vivir, en la China, en la India, en Egipto, en San Pablo. Es decir, el mundo se da cuenta que hay, conviviendo con otras formas culturales, pero de todas maneras hay una cultura planetaria que es funcional al consumismo, a que el mundo funcione como está funcionando, con la consecuencia de si hay una pandemia, es decir, una enfermedad que está extendida por todo el mundo, todo desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud dice que son los sufrimientos mentales o psicológicos, es decir, todo el mundo, una gran parte de la población mundial sufre problemas de angustia y de inestabilidad descomunales, que son crecientes, se quiebran los lazos sociales cada vez más. Se impone como regla, que después tiene sus consecuencias, que cada cual tiene que salvarse por su cuenta. Las organizaciones populares que se construyeron durante un siglo y medio en gran medida desaparecieron o se corrompieron, y entonces es muy difícil reconstituir esas redes que permitían resistir y pensar en la posibilidad de un mundo distinto. Entonces, ese es otro aspecto final que es tremendamente grave, que provoca reacciones, comenzó a provocar reacciones, reacciones que son muy diversas y que seguramente pueden tener recorridos muy distintos también. Hay reacciones que claramente se rechazan estos patrones culturales en nombre de una perspectiva emancipatoria o de reconstrucción de las sociales, sobre todo eso se ve en algunos lugares de América Latina. En gran parte del mundo esa reacción es un aferrarse a valores culturales ligados al islamismo, por ejemplo, y ahí hay de todo, desde corriente ultra racional y hasta corrientes que también sí recurren al islamismo, porque es como otras religiones. Dentro de las muchas cosas que tienen, tenían algunas que tendían a controlar el crecimiento de las desigualdades, ponerle límite al consumismo, a la ganancia, a la especulación, etcétera. Entonces, hay dentro del vasto movimiento islamista, hay de sectores que son, como digo, ultrarreaccionarios, sectores que son, en verdad, comprometidos con la búsqueda de una salida anticapitalista. Entonces, bueno, nosotros tenemos esta crisis con todas estas dimensiones. Y eso implica hacernos a la idea de que para enfrentar la crisis hace falta una perspectiva política que no se deje encerrar en la discusión solamente de si hay que despedir más o menos o el porcentaje que se puede pelear el salario, etcétera, que es muy importante, pero no puede ser todo. Y de hecho no es todo. Vimos en la exposición de los compañeros las dificultades que tenemos para abordar los problemas, pero fíjense, cómo de un caso de una lucha que se arranca en las peores condiciones, como lo eran lo que contaban los compañeros de la textil, en las peores condiciones, y sin embargo, apostando, insistiendo, han logrado por lo menos un medio paso adelante importante. Tenemos un sector mucho más poderoso que el de los obreros de la industria siderúrgica, que están buscando cómo resolver el problema, porque tienen, como también tuvieron los compañeros, el problema tremendo de que los tipos y las organizaciones que supuestamente tendrían que ayudar a desarrollar la lucha patean en contra. Son casi parte del equipo contrario, sí, casi, son parte del equipo contrario.